Shine, tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos, Biofrecuencia, expandiendo tu conciencia, un nuevo comienzo. Un espacio donde encontrarás información, meditación, todo lo que quieres saber acerca de terapias alternativas y mucho más. En esta plataforma, un espacio hacia el interior de tu conciencia, por turadioonline.com.mx. A su programa Biofrecuencia, expandiendo tu conciencia, como todos los martes a las 4 de la tarde, hora de México. Ya está listo aquí su amigo el maestro Chuy. Espero que hayan pasado unas muy buenas vacaciones y ya regresan ahora sí que a su vida cotidiana. Y hoy tenemos una entrevista especial. Déjenme contarles aquí que vamos a tener a Liliana Villanueva Luna, que es co-creadora de Mukti Niyam y Tecnología de Ascensión. Pueden encontrar su información en Facebook con estos nombres. Voy a subirlo también a mis redes sociales, todos sus datos, más tarde. Pero es importante, vamos a aprovechar el tiempo porque sé que ella tiene pocos minutos para esta entrevista. Así que vamos a darle la bienvenida a Liliana. Bienvenida al programa. Maestro Chuy, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia también. Pues, gracias por la invitación. No, gracias a ti, porque yo sé que estás muy ocupada viajando en tus actividades, y agradezco el tiempo que tienes para estar el día de hoy en el programa. Cuéntanos un poquito acerca de Mukti Niyam, acerca de Tecnología de Ascensión, pero sobre todo el tema que nos preparaste hoy, que es automaestría. Automaestría. Claro que sí. Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Pues hablo rápidamente de las comunidades. Son proyectos que surgieron de la necesidad imperiosa de compartir. Claro. Compartir todo lo que nos estaba generando bienestar y que en este momento aún nos continúa generando bienestar, que son meditaciones, son terapias, son... durante todo el día son pequeños recordatorios de que nosotros tenemos el poder de elegir la emoción que nos va a gobernar en este momento, del poder del momento presente, y sobre todo en Mukti Niyam damos mucho énfasis en la automaestría, que es, como decías, el tema, ¿no?, principal. La automaestría para mí es una pasión tremenda, es una especie de chamanismo urbano. Sí. Porque es el chamán, en la tradición chamánica de México ancestral, yo soy mexicana, sí. se usa mucho la sanación a través de una persona de poder. Claro. Esa persona de poder es conocida como el chamán, pero el chamán, lo más hermoso que hace es regresarte el poder a ti. Exacto. Y eso es una maravilla. Entonces fue así como se empezó a surgir la idea de compartir mucha de la experiencia que ha acumulado, bendito Dios, en años, ¿no?, de viajes, en por así decirlo, como aprendiz de algunos maestros. Claro. Y entonces siempre era como muy repetitivo, porque yo era muy preguntona, ¿no? Y entonces me acuerdo que mi maestro, don Marcos, me decía, experimenta, pruébalo en ti, no me preguntes qué hace esta planta, pruébalo. Claro. Y fue así como me empezó a caer, ¿no?, como muchos veintes, decía, bueno, es que sí, es bien bonito, muy valioso, ¿no?, como preguntar y aprender de personas que tienen mucha experiencia. Claro. Pero es más bonito aún encontrar tus propias respuestas. Claro, es como yo le digo a veces a algunas personas, es muy bonito seguir el chamanismo a Carlos Castaneda desde la comodidad de tu casa en un libro, pero esa no es la verdad, ¿verdad? Vivir el camino al lado de un hombre de poder es realmente algo trascendental, como tú lo estás diciendo. Exacto, es maravilloso y muy valioso. Pero ¿qué tal que recuerda que en ti vibra la totalidad? Recuerda que en ti está tu propio maestro. Recuerda que en ti está tu propio chamán. De eso se trata la automaestría. Y durante todos los días es compartir, ¿no?, muchos textos, imágenes que recuerdan a las personas que el poder de decisión siempre va a estar en nosotros, en cada uno de nosotros. Claro. Estamos, creo que para muchas personas se han ido acostumbrando a llevar una vida en donde siempre se va a consultar a un experto, un clarividente, un astrólogo, ¿Un oráculo sobre qué es lo que debes de hacer en la vida, y todo eso se vale, son experiencias, yo no tengo nada en contra de eso, pero estoy muy a favor en lo que tú estás exponiendo, porque yo considero que dentro de nosotros están todos los recursos divinos para lo que quieras. Exactamente, mi Dios, estoy completamente de acuerdo en eso yo creo que es nuestro el paradigma que estamos rompiendo desde hace ya algunos años. Estamos hablando desde Convergencia Armónica, 89 para acá. Sí, ya he venido anclando esta energía en la que poco a poco vamos regresando a nosotros mismos. Uno de los medios que nosotros usamos para compartir se llama Camino al Corazón. Es la salita en la cual nosotros compartimos meditaciones, charlas, sanación colectiva los sábados. Se hace una sanación colectiva donde recibimos entre un promedio de 700 peticiones semanales de personas que están requiriendo energía amorosa de sanación. Claro. Y precisamente se llama Camino al Corazón porque el camino siempre te va a traer de regreso a ti. De regreso a escucha tu corazón. Bueno, esa es la intención también de la sala, aprovechando por ahí. Y es la clave también, pues, para que las personas realmente puedan experimentar el amor, lo que realmente es el amor, a través del servicio, ¿no? Porque ustedes están haciendo un servicio y eso habla también del amor que ustedes están plasmando en la vida, ¿no? Oh, caray, sí, así es. Como te decía al principio, surgió a partir de una necesidad, era como que ya, ¡pum!, esta energía era demasiada, ¿no? Era como que necesito una vertiente y pues dijimos, pues una página en Facebook, ¿no? A ver qué pasa. A los 3 meses ya teníamos la sala para 100 personas y al mes, la ampliamos para 200 personas. Recibimos, afortunadamente, aproximadamente 2,000 personas a la semana en la sala. Claro. Somos un equipo de 5 personas, empezamos 2, Jorge Vargas y yo, y sí, con esta misión muy fuerte, Maestro Chuy, de servir, de compartir, claro, de entregar completa. Además, me han dicho muchos comentarios donde dicen, es que ustedes no se quedan con cachitos de información, como que, pues como para qué, ¿no? Claro, pues es que ya es el momento de la entrega total, ¿no? Ya fuera las manipulaciones, el control a través del manejo de información. Yo pienso que ahorita es el momento de que las personas puedan descubrir que no necesitan estar anclados a nada, ni depender de nada ni de nadie. De nada ni de nadie, totalmente de acuerdo. Aquí el asunto es, desde Mukti Niham, recordarnos, porque la verdad, bueno, yo soy facilitadora, doy talleres, soy terapeuta también, doy terapias personales, individuales, claro, y bueno, la sanación colectiva. Sin embargo, mi misión, yo así lo he asumido, es ayudar a recordar, porque a pesar de que muchas veces estoy del lado de la persona que habla, claro, yo lo único que estoy haciendo es invitando a las personas a recordar lo que ya está ahí. Exactamente. Entonces, eso es. Yo, mi misión es ayudar a las personas a recordar que tenemos todo el permiso del más alto y tenemos un maravilloso cuerpo. Una de mis pasiones son los chakras. Sí. Nuestro cuerpo es un sistema bioenergético que contiene una serie de carreteras energéticas, de centros donde se concentra la energía, nos ayuda a percibir la realidad, nos ayuda a crear la realidad. Nuestro cuerpo responde incondicionalmente a cada uno de nuestros pensamientos, y precisamente es como tienes tu cuerpo, ama ese templo, úsalo. Claro. Porque a través del amor es como vamos elevando la frecuencia, y aquí nos podemos hacer el link hacia tecnologías de ascensión, Maestro Chuy. Claro. Es una tecnología, es la forma de hacer algo. Ascensión es elevar nuestra frecuencia y llegar cada vez más cerca de Dios, de la fuente o como gustes llamarle. Claro. Entonces, tecnologías de ascensión tiene esa misión, ayudar a recordar que tenemos el poder de elevar nuestra frecuencia, de elegir qué sentir. Claro. Es como yo les digo muchas veces, ¿no? La enfermedad puede ser un trampolín para que tú te conozcas. Totalmente. Porque es una enseñanza que te está dando tu esencia a través de la experiencia para que tú puedas descubrir qué mecanismos son los que se manejan en tu interior que han creado esa enfermedad. Entonces, difícilmente nos podemos acercar a la voz que nos da nuestra divina esencia en el interior, pues tomando una pastilla que te va a quitar el síntoma, pero que no te lleva más que a tontarte un rato. Exacto, es como, pues es un paliativo. Claro. La raíz siempre de cualquier cosa que esté sucediendo en tu cuerpo, una somatización, una enfermedad, siempre tiene una raíz espiritual. Es tu alma la que está gritando a través de tu cuerpo. Pon atención en esto. Claro. Entonces sí es como, pues son como piezas del rompecabezas, le llamo yo. A lo que es Mukti Niham, a lo que es tecnologías de ascensión, a lo que es la salita Camino al Corazón también. Porque, y tenemos otro proyecto que se llama Alimentación Consciente. Sí. Porque no podemos ser, es como llegó el momento en que dijimos, a ver, congruencia. Yo disfruto muchísimo meditar, es maravilloso, invito a las personas a meditar. Todos los miércoles a las 8 de la noche nos reunimos más de 90 personas a meditar en la sala. Es una meditación que se llama Meditación Arcoíris, y lo que hacemos es pues equilibrar los chakras. Y lo hermoso de esto es que regresamos, como tú decías, a la esencia. Llegamos al punto en el que soltamos los juicios, soltamos muchas ideas, ¿no? Claro. Sin embargo, está padrísimo. Salgo de la sala y luego, ¿qué? A los taquitos. Al pastor, caray. No, sí, yo siempre le digo a las personas, mira, ¿cómo puedes manifestar el amor siendo un ser inconsciente que va a un súper, agarrar un paquete de carne en donde ni siquiera le ves los ojos al animal que están sacrificando para que tú te comas esos tacos? Yo en lo personal no considero malo o bueno las cosas, porque mientras vivamos en un mundo polar vamos a seguir criticando, claro, juzgando, claro, ¿no? Pero cuando tú vayas, si eres tan despiadado, los que estamos escuchando, de poder ver a un animal, el amor que proyecta en sus ojos y atravesarle un cuchillo para decirle te voy a comer, bueno, pues adelante, no se quejen después de la violencia que puede existir en cualquier lugar haciendo eso. Claro, y de hecho se trata de conciencia, ¿no? Conciencia, si nos vamos a la raíz, significa conocimiento de algo. Exacto. Entonces, en el momento en que yo empiezo a hacer las cosas con conocimiento de mí mismo, empiezo a elegir, no es como que, por favor, vuélvete vegetariano, yo no tengo nada contra, claro, como tú dices, no es malo, en realidad ni malo ni bueno, claro, cada quien elige, pero si tú empiezas a tener más conocimiento de ti mismo, empiezas a tener responsabilidad sobre cómo creas tus estados de ánimo, cómo creas tu realidad, cómo te relacionas con los demás, claro, entonces empiezan a cambiar tus necesidades y poquito a poco podemos ir introduciendo pequeños cambios. No es como que por favor, a ver, todos los quiero en posición de medio loto y sin nada de carne. Claro, porque eso sería entrar al mundo de las creencias, ¿no? Yo les digo, bueno, meditar hay que integrarlo, como quien dice, a la vida cotidiana, a la ciudad, adentro de una oficina, arriba de una montaña. No importa donde quiera que estés, puede ser un momento sagrado, puede ser un momento especial. Claro. Espontáneo, ¿no? Y puede ser, ¿qué tal aquí y ahora? Exactamente. ¿Qué tal que yo me pregunto? ¿Esto que estoy sintiendo es lo correcto para mí? ¿Esto que estoy pensando por aquella persona que me acaba de generar, no sé, molestia, etcétera? ¿Esta respuesta que yo estoy teniendo es la correcta para mí, para esa persona? ¿Es lo mejor para todos? Esa es como mi invitación, Maestro Chuy, claro, a que nos cuestionemos, a preguntarnos a nosotros. En cada momento, cada decisión que yo necesite hacer, ¿es esto lo correcto para mí? ¿De esta manera voy a generar el mayor beneficio para todos los que me rodean? Es empezar a hablar conmigo mismo, pero sin, ya sabes, no más allá del juicio, ¿lo hiciste bien? No, a ver, me cuestiono y me escucho. Claro, claro. Y dejar esas pues porque esa comunicación a medias que se tiene los seres humanos muchas veces de crítica, de juzgar, no es una comunicación real que realmente te puedes estar conectando a tu propio ser para que te dé la información que ya tiene. Exacto, que ya está ahí. Es claro, muy chistoso porque cuando yo me hago... Uno de los ejercicios que más me gustan hacer es regresar al universo en mí. Una vez que integro que todo está en mí, cuando yo hago una pregunta en voz alta al universo, ¿quién me va a contestar? Claro. Pues yo, a través del universo. Exactamente, así es. Así entonces, es. Y la invitación a todas las personas que nos están escuchando es preguntémonos, porque recuerden que si no hacemos preguntas, nunca vamos a obtener respuesta. Así es. Hay que atrevernos a preguntar, hay que atrevernos a pedir. A buscar alternativas. A buscar, exacto, y a encontrar. Exacto, así es, definitivamente. Por eso este programa se llama Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia. La labor que hago es igual a la tuya, es la misma. Todos los caminos te van a llevar a ir adentro de ti, a despertar, a volverte a encontrar. Y me parece maravilloso la labor que están haciendo. Pues consideren que tienen las puertas abiertas en el programa cuantas veces gusten. Ya saben que este es su casa. Algo que nos quieras informar antes de que tengas que partir en tu viaje. Primero que nada, muchas gracias, muchas gracias. Sí, tomo tu palabra. Para mayo vamos a anotar otra charla donde podamos aventarnos una hora completa para platicar. Y además una meditación al aire, en vivo. Encantadísima de la vida, Maestro Chuy. Yo de veras es lo que más disfruto. Claro, claro. Compartir, conectar corazones, así de... Así ahí está la magia, está en ti. Siempre la magia está en ti. Solo acuérdate, claro, de escucharte, de preguntarte. ¿Qué por quiero favor, compartir? Liliana, también dime. Déjanos dicho dónde te pueden contactar las personas en, claro, Facebook, que sí, para que te pregunten en todo Facebook, lo que quieran. La palabra es Mukti Niham. La palabra Mukti Niham significa libera tu ser esencial. Viene de una oración tántrica, védica. Y se escribe M-U-K-T-I latina N-I-J-A-M, Mukti Niham o Niyam, es correcto de ambas formas. En Twitter es igual, arroba Mukti Niyam. Y mi mail es liliana arroba Mukti Niyam.org. Cualquier... yo sé que no son palabras sencillas, les pido que si necesitan, quieren hablar conmigo con mucho gusto, que le pidan al Maestro Chuy que les dé mis datos. Claro, yo lo voy a poner, ya de hecho lo puse en mis redes sociales también y lo vamos a volver a poner. Y claro, para que estén en contacto y podamos seguirlos y estar al tanto de toda la labor bellísima que están haciendo. Pues bien, te agradezco mucho, ¿eh? Encantadísimos. Si quiero hacer una invitación, vamos a compartir el taller de automaestría para el 20 de abril. Y las personas que tengan, que me den la referencia de haberlo escuchado en el programa, les vamos a hacer un descuento del 20%, a pesar de que el taller está realmente accesible y es en línea. Buenísimo, entonces, buenísimo. Encantados de la vida. Y pues aquí estamos, maestro Chuy. Muy adelante. Pronto echaremos charla tendida. Claro muchas que gracias. Sí. Muchas y gracias a mi ti. Camino. Claro que sí, un abrazo y que tengas muy buen viaje y gracias por tu tiempo. Venga, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Amigos, pues bueno, hemos terminado esa entrevista que nos dio este tiempecito Liliana. Ahorita tiene que continuar su viaje hacia, me imagino que actividades que tiene programadas. Pues como ven, aquí en este espacio de Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia, lo que a mí es un gusto para mí poder compartir con ustedes esa manera, esa forma, una opción más en la que tú puedes encontrar el camino hacia dentro de ti. Muchas personas, yo también, o sea, a través de mi formación como feng shuista, como conferencista y especialista en varias áreas, pues también andaba yo en la búsqueda y viajé a muchos países, a muchos lugares, buscando a ver dónde estaba Dios, buscando a ver a dónde me encontraba y no me encontraba yo. Entonces, hasta que viví el proceso precisamente de una enfermedad, me ayudó a despertar, por así decirlo, a remover por ahí telarañas. No me conformé con las cosas que dijeron los médicos, quise buscar opciones, me arreglé con Dios. No me gusta, por así decirlo, aceptar a veces el arreglarte a un nivel físico, porque como he dicho en algunas veces y para los que están escuchando por primera vez, cuando te comunicas de ego a ego, o sea, con persona a persona, de ego a ego, pues quizá vayas a encontrar una situación que sea positiva o quizá no. A lo mejor el ego de la otra persona pues no te va a hacer caso y no llegan a ningún acuerdo. Pero cuando dos esencias se comunican y se encuentran, no está estorbando el ego, solamente es la esencia, la parte divina. Y cuando aprendemos a ver la parte divina de alguien y no solamente a fijarnos en la forma exterior, dejamos algo que nos permite quitarnos las cadenas de la crítica, las cadenas de los juicios, de los prejuicios, de las creencias. Esa división que ha hecho los egos es precisamente la que hace de un país, la que hace que haya fronteras, la que hace que haya naciones, la que hace que haya políticas, la que hace que haya formas, costumbres y demás. Pero en esencia todos los seres somos uno, todos los seres somos divinos. Aunque venimos de diferentes universos quizá o diferentes dimensiones, y tú tienes que despertar, tienes que volver a encontrarte y darte cuenta quién eres realmente. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuáles son los compromisos que veniste a hacer o que hiciste desde antes de que tomaras la forma física para manifestarte en esta existencia, en esta pequeña existencia? No eres un ser humano con una esencia, eres un ser divino con un cuerpo humano para manifestarse. Es muy diferente. Llevamos la vida siempre pensando, no, pues soy un ser humano y tengo a lo mejor un espíritu. No, eres un ser divino con una forma física manifestándote en tercera dimensión, en una pequeña fracción de tiempo, y que a lo mejor en otra dimensión, en otro lugar, estás también coexistiendo, estás también manifestándote con otra forma, otra situación. Entonces ve a tu interior a través de la meditación. Hay muchas formas, muchos caminos de meditación. Ve al interior, busca esos recursos, dentro de ti están las respuestas. Por ejemplo, cuando una persona dice, oiga, pues yo quiero saber por qué me está pasando estos problemas, ¿cómo le hago para resolver estos problemas? ¿De dónde provienen o cómo vienen? Bueno, es muy sencillo. Dime nada más en qué te la pasas pensando qué te la pasas diciendo y haciendo, y ese te va a dar el resultado de lo que vas a tener en tu vida. Es muy sencillo, no necesitaste, con todo el debido respeto a consultores, yo también doy consultas, pero a consultores y a expertos de aquí y de allá que hacen una gran labor, pero va a llegar un momento en el que tú te des cuenta cuáles son tus creaciones divinas. Tus creaciones divinas son las que haces a través de la acción, que es lo que haces a través de tu acción física. Esa es una responsabilidad. ¿Qué es lo que creas a través de tus sentidos? ¿Qué es lo que creas a través de tus emociones? ¿Qué es lo que estás creando a través de tus pensamientos, tus palabras, tu imaginación? Ese te va a dar el resultado de lo que estás viviendo. Si solamente estás, por así decirlo, pensando, sintiendo, etcétera, pura tontería, pura basura, entonces, imagínense nada más. A ver, digamos aquí, creo que tengo algunas preguntillas por ahí que están haciendo. A ver, aquí están unas preguntitas, maestro Chuy, ¿qué opina de la reacción? De la reconexión. Maravilloso, todo lo que existe es maravilloso, pero siempre y cuando realmente te lleven hacia el interior y que no pongan 20 niveles para que tú alcances tu reconexión o tu conexión. Cualquier escuela, cualquier medio es maravilloso, pero tienes que buscar algo que sea sencillo. Lo sencillo te lleva a lo verdadero. Ya ha habido muchos tiempos en donde pasas por 20 niveles, por un montón de módulos y un montón de cosas, y cuando terminaste todos esos módulos y esas cosas, todavía estás esperando otro más. Entonces, haz tu maestría en tu interior. ¿Quieres vivir la experiencia de ir a buscar la reconexión, el Reiki, Magikari o todos los caminos que puedan existir de sanación o de meditación? Hazlo, pero busca y selecciona algo que te haga despertar rápido, algo que te lleve a la conciencia rápido. ¿Ok? No sé qué otra pregunta hay por ahí. Ok, muchas gracias. Saludos también hacia las personas que están escuchando por allá por México, a las personas que están escuchando acá en los Estados Unidos y en otros países. Muchos saludos. Quiero avisarles también, ahorita con tiempo, que todavía tenemos tiempo, que voy para México. Voy a estar durante 2 semanas haciendo algunas actividades en televisión, en radio. Voy a tener una excursión meditación en una zona arqueológica que está entre los límites de Puebla y Veracruz. La zona se llama Cantona. Vamos a hacer ahí una excursión. Pueden participar personas que estén en el Distrito Federal, en Puebla, en Jalapa. Vamos a estar ahí en esa zona arqueológica y vamos a estar en un lugar muy bonito que se llama el Hostal de la Paloma, donde vamos a estar haciendo actividades de meditación. Las meditaciones que vamos a hacer van a estar enfocadas en que ustedes vayan a su interior, en que encuentren esos recursos que están buscando. ¿Cuáles sean los recursos primarios? Bueno, muchas veces los problemas, o lo que llamas problemas, son los recursos primarios con los que empiezas. O sea, estás tratando de buscar cómo solucionar problemas de salud, problemas con tu pareja, con tus hijos, con el dinero. Eso es un muy buen pretexto, pero no te quedes nada más ahí, sino que puede ser algo que sirva para esa comunicación contigo mismo. A ver, dice el mismo chico, la pregunta, maestro Chuy, ¿qué hago si nunca tengo dinero? Me corren de todos los trabajos. Bueno, eso que está sucediendo en tu vida, la persona que está haciendo esa pregunta, es porque es como si, mira, los seres humanos es como si fuéramos un computador. Y ese computador ahorita en tu vida está sucediendo que tienes un archivo en donde se ha grabado la información de nunca tengo dinero y siempre me corren del trabajo. Entonces hay que reprogramar esa información, que eso se puede hacer a través de los concilios, a través de meditación, y entonces crear, como quien dice, echar ese archivo que tienes de falta de dinero y de que siempre te corran, y reemplazarlo por uno que sea en donde siempre te alcance el dinero, más allá de tus necesidades, donde siempre te contratan, les voy a platicar una experiencia acerca de los concilios. Después les doy más información del viaje para México, además de que lo voy a poner en las redes sociales, para que puedan contactar. Aprovechen los que están allá en México, vamos a tener, como dije, conferencia, excursión, y va a haber consultas disponibles allá en México. Entonces, les pongo un ejemplo de concilio. Una persona que tenía muchos problemas, durante 8 meses no podía conseguir trabajo. Entonces, me dijo, ya no sé qué hacer, me han mandado, para afuera, no me aceptan, me rechazan la solicitud, ya no sé qué hacer, no tengo dinero. Bueno, estaba hecho un caos su vida. Le dije, ok, vamos a hacer algo, vamos a reprogramar las cosas y vamos a hacer concilio de esta forma. Vas a escribir los nombres, vas a hacer como quien dice, yo le llamo un mapa de concilio, a tener los nombres de cada uno de los lugares a donde fuiste a aplicar y dónde vas a ir a aplicar. Ya que tienes esa lista, pones también tu nombre y entonces vas a empezar a hacer una comunicación con la esencia de cada una de esas lugares y personas. Cada lugar, cada persona tiene una parte esencial o una parte divina o una parte de espíritu. Cuando tú aprendes a comunicarte con esa parte, que es muy fácil, divina esencia, mente, cuerpo, de tal empresa, o divina esencia, mente, cuerpo, de tal persona, te amo, te aprecio, te honro. Eso es sencillo. Estás empezando a tener esa forma de comunicación, no de ego a ego. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para desprogramar, como quien dice, la información o los juicios, prejuicios que tenías tú de esa empresa o de ese lugar? Por eso dices, divina esencia, mente, cuerpo, de te amo, te aprecio, te honro. Si de alguna forma yo te he hecho daño a través de mis creaciones físicas, mentales, emocionales, espirituales, te pido por favor que me perdones. De la misma forma, yo te perdono. Cuando no saben meditar y no saben ir a su interior para realizar el concilio, cuando menos empiecen usando las frases como yo les estoy diciendo. Y pueden poner o usar a donde están al lado escribiendo el elemento agua. El elemento agua, pues como ustedes bien lo saben, sirve para limpiar, purificar, pero no nada más a nivel físico exterior, sino que también espiritualmente hablando. Ya que todos los elementos también tienen vida y tienen una esencia. Y tú puedes trabajar con el elemento o la esencia del fuego, del sol, del aire, del árbol, de los animales o de lo que sea. Y conciliarte con ellos para primero pedir perdón. Y después de que has pedido perdón y perdonado, entonces puedes pedir ayuda. Esta persona estuvo haciendo eso durante 8 días. Le dije, mira, tómalo como si fueran tus vacaciones, disfruta de la vida, y al 8º día después de estar haciendo eso, entonces ya te presentes al trabajo. Se presentó al trabajo y ¡zas!, le dieron el trabajo después de los 8 meses. Ese ejemplo que acabo de dar le puede servir a la persona que decía que nunca le dan o siempre lo sacan del trabajo, no le alcanza el dinero. Si su problema de las personas es el dinero, piensa cuáles son tus pensamientos hacia el dinero. Piensa cuáles son tus sentimientos hacia el dinero, tus creencias hacia el dinero, cómo hablas del dinero. Eso te va a dar como resultado un punto de comienzo para que, ya que estás viendo cuál es tu perfil de creencias y pensamientos o archivos que manejas acerca del dinero, empecemos a trabajar para cambiarlo. Y de esa manera se puede modificar otros archivos diferentes. Un archivo en donde ya te reconcilies, por así decirlo, con el dinero, con la ganancia, con el éxito, con la armonía, con el amor. Ahí ya vas a estar manejando una frecuencia diferente. Diferente. No sé si se haya contestado tu pregunta, pero bueno, ahí les di una... Ok, muchas gracias también a ti por estar escuchando el programa. Entonces, como les decía, amigos, voy a estar ahí en México haciendo varias meditaciones también, varias actividades. Y también, todavía no lo quiero anunciar, pero también me van a ver ahí en un programa de televisión bastante visto, de Televisa. Voy a estar haciendo algunas cosas, pero ya lo voy a poner después en las redes sociales. Entonces, también quiero invitarlos porque en el verano, a partir de la segunda semana de julio, para ser exactos, el 11 de julio, vamos a tener aquí en Sedona, Arizona, el retiro de meditación, un intensivo de meditación. Llegan el jueves 11 de julio y termina el 14 de julio. Entren en internet, vean y pongan ahí en Google Sedona, Arizona. Se van a sorprender y también pueden entrar a mi espacio en Facebook como Maestro Chuy y vean las fotos que he puesto de Sedona. Es un lugar mágico, poderoso. Es un lugar sagrado para los nativoamericanos, muy especial. Ahí va a ser el retiro y va a ser intensivo. Las personas que quieran sacudir su conciencia y participar con nosotros, les puedo garantizar que van a salir completamente diferentes, con toda una información y una reconexión a tu interior, que es lo que estás buscando. Si ahorita te sientes así como que, como decimos allá en México, como perrito sin rumbo, que no sabes ni para dónde vas y estás lleno de problemas, bueno, pues vas a tener ese punto de partida para que te vuelvas a reencontrar y puedas solucionar las cosas. Quiero igual también que aprovechen si tienen más preguntas o dudas, con confianza. Está abierto el chat, estoy también aquí en el Facebook, encantado de la vida de poder platicar con ustedes. Todavía nos quedan algunos minutos. Quiero poner también un ejercicio porque parte de la situación cuando tenemos, como estábamos diciendo también con nuestra invitada, cuando tenemos una molestia, un dolor, ¿qué es lo primero que haces cuando tienes ese problema en tu cuerpo? Muchas veces lo primero que haces es empezar a quejarte. Ay, me fastidia la cabeza, me está doliendo, ya no la aguanto. X, empiezas a hacer un complaint y una queja con esa parte de tu cuerpo. Bueno, ahora te voy a decir algo. Olvídate de esa forma que has tenido de comunicación con tu cuerpo. Y ahora comienza a comunicarte diferente. Esa parte del cuerpo donde sientes dolor, donde sientes cansancio, donde sientes algo, cierra tus ojos, comienza a respirar profundo. Imagina como si cuando estás cerrando los ojos y respiras profundo, está llegando una cantidad de luz del sol, divina esencia, mente, cuerpo del sol. Te amo, te aprecio, te honro. ¿Podrías ayudarme, por favor, a hacer el balance y sanación de este órgano de mi cuerpo? Ahora imagina o lleva tus manos hacia esa parte del cuerpo y está entrando por la parte superior de tu cabeza toda esa energía que viene del sol. Una energía dorada, muy brillante, comienza a proyectarse por tus manos y comienza a plasmarse en las células de tu cuerpo que sienten esa molestia o dolor. Y ahora que estás llenándolo de la energía del sol, dile: te amo, te aprecio, te honro. Por favor, perdóname por el daño que te he hecho, por no haberte puesto y dado atención. Te doy las gracias por todo el servicio que haces para mí en cada instante, en cada momento. Te amo. Llena ese órgano, llena todas esas células con amor, con agradecimiento. Puedes pasar a otra parte, a otro órgano. Quizás sea algún órgano o una parte de tu cuerpo que siempre has rechazado, que siempre de alguna manera has aborrecido cuando te ves al espejo. Ahora hace esa comunicación con esa parte de ahí, de ti, y dile cuánto amas a esa parte de ti. Agradécele todo el servicio, todo el amor. Genera con toda esa energía que estás recibiendo del sol, genera ese amor, genera esa energía, ese agradecimiento, ese entusiasmo, y eso plásmalo en tus células. Todas las células que conforman los órganos de tu cuerpo son como si fueran cientos o miles de obreros que están esperando hacer un trabajo para ti, y que lo único que necesitan es que tú los llenes de amor, de agradecimiento. Si tú trataras mal a tus obreros, se van a huelga. Si tú tratas con amor a tus obreros, tus células, te van a ayudar. Así, con un ejercicio tan sencillo, vuelve a respirar profundo, recibiendo toda esa energía del sol que desciende a través de la parte superior de tu cabeza, a través de tu respiración por tu nariz, y tú llevas esa energía a todo tu alrededor. Inmediatamente cambia tu energía, cambia tu vibración. A través del tiempo que resta en la tarde, experimenta el proyectar esa energía que has recibido y que sigues recibiendo con el simple hecho de la conciencia de estar conectado con la esencia del sol, y la proyectas a todo. Tus actividades, si estás cocinando, si te vas a bañar, si te vas a dormir, si estás trabajando o vas a ver a un cliente. Estás haciendo un ejercicio de meditación consciente, sin dormirte, estando en un estado de alerta continuo y constante. Muy bien, ese es un pequeño ejercicio corto para poder experimentar algo. Pero todavía podemos ir más profundamente al interior para poder sentir las cosas ya desde nuestro propio espacio interior. Ahí tienes recursos para sanar, para precipitar, modificar, para buscar la información que está grabada dentro de ti, de esta y de otras vidas. Bueno, muy bien, amigos, pues quiero también invitarles para que participen. Ya está funcionando el club de meditación. El club de meditación es todos los jueves a las 7 de la noche, hora de California, sería 8 de la noche, hora de México. Pueden buscar en sus teléfonos, o sea, los horarios, pero la transmisión está abierta para los que se inscriben de 7 a 8, en México sería de 8 a 9. Todos los jueves se está llevando a cabo este club de meditación, donde se están haciendo diferentes tipos de meditación enfocadas a la salud, a la familia, al trabajo, a las relaciones personales, matrimoniales, con los hijos, para que tú puedas aprender diferentes formas de meditación y que las puedas implementar. Entonces, cualquier persona puede participar, el costo es muy bajo, lo pueden pagar en pesos, o lo pueden pagar en dólares, o lo pueden pagar, o sea, como gusten, y participar. Entonces, eso es una nueva forma, es un nuevo concepto, para que ustedes puedan realizar las cosas desde la comodidad de su casa sin necesidad de salir, ni el tráfico, ni la gasolina, ni la gente, ni nada de las cosas que tanto se quejan. cómodamente desde tu casa, te conectas en tu computadora a un salón virtual también, entran a ese salón virtual y ahí es donde van a recibir precisamente la información. Entonces, para que tengan toda esa información y puedan ustedes aprovecharlo al máximo. Vamos a ver, creo que por aquí tengo algo, más preguntas. Ah, ok, están dando gracias por el ejercicio, Adriana, por el ejercicio de el sol. Ah, ok, está preguntando que se siente sola, seguramente no tiene pareja, está bloqueada, ¿cómo se puede reprogramar? Miren, esto hay que hacer un concilio. ¿Por qué? Es un concilio que se hace con ustedes y con sus ancestros, porque debe de estar sonando el disco rayado de yo estoy solo porque seguramente no le gusto a la gente, porque tengo esto, porque tengo aquellos defectos. O sea, tenemos una situación en donde nosotros estamos proyectando la energía hacia el exterior y estamos provocando que las personas sientan esa energía y no se nos acerquen. No somos, o sea, no es el exterior, sino qué es lo que estamos generando con nosotros. Comienza por hacer ese concilio contigo misma. Cuando puedas verte al espejo y puedas, por ejemplo, verte en el espejo y estarte realmente amando sin criticarte. Obviamente al principio te ves en el espejo y te criticas. Ah, estoy flaca, estoy gorda, estoy chapada, estoy muy blanca, estoy muy negra. Si se pueden dar cuenta, la mayoría de las personas cuando se ven al espejo se dicen todo menos amarse, aceptarse. Entonces comienza a trabajar con eso. Y si hay una parte de tu cuerpo que no te está gustando o varias partes de tu cuerpo, haz el mismo ejercicio como el que hicimos ahorita. Comienza a transformarlo, comienza a pedirle perdón a esa parte que tienes tú o que supuestamente crees que te da problema, que no te está dando problema, que tú te estás creando ese problema por el rechazo o queja que tienes hacia ti mismo. Entonces comienza a revertir eso y a decirle a esas partes de tu cuerpo, te amo, por favor perdóname por todo el daño que te he hecho. Vamos a ser hoy los mejores amigos. Y entonces transmite esa luz, transmite ese amor, transmite esa frecuencia de agradecimiento hacia esas células, esa parte del órgano. Y luego la otra parte del concilio la tienes que hacer con tus familiares, porque también hay que ver y revisar cómo te ha ido y cómo le fue en la vida sentimental a tu padre, a tu madre, etc. Cuando les cuesta trabajo eso, quiero decirles que también hay sesiones privadas que pueden tomar a distancia desde cualquier país a donde se encuentren. En esas sesiones privadas, ustedes me cuentan sus problemas, cuáles son las situaciones que quieren trabajar, y entonces yo los voy guiando en meditaciones que guío y diseño para ustedes, para que puedan transformar las cosas que quieren. En este caso sería ese ejemplo. Al aire te puedo dar ejemplos, o sea, un poco rápidos, pero no tan profundos porque el factor tiempo nos limita. Pero como les digo, me pueden contactar, tengo a muchas personas de distintos países a los cuales les doy sus sesiones a través de Skype, a través de Messengers privados o a través del salón que tenemos, también el salón virtual. Ahí pueden tener ustedes en privado sus sesiones, sus cosas privadas, y entonces, como les digo, diseño para ustedes, de acuerdo a sus problemas, lo que podemos hacer para que se transforme la situación. Y es rápido. Esto es rápido, es efectivo, es práctico. Cuando tú aprendes eso, no necesitas 20 niveles ni necesitas quién sabe cuánto tiempo. Tú lo aprendes rápido, lo aplicas y empiezas en el modelo o reprogramación de lo que tú quieras en tu vida. Así de fácil y así de sencillo. Amigos, ya casi estamos llegando al final del programa. Quiero darles las gracias a todos por participar, por estar escuchando. Espero que les haya gustado la entrevista del día de hoy. Pronto habrá más entrevistas y la semana entrante, ya saben, nos vamos a estar viendo por México. Si hay personas que están escuchando de aquí de Estados Unidos, pues pueden contactarme si tienen personas de allá de México que les quieran avisar de algún evento o de las cosas que vaya yo a hacer. Y viceversa, si hay personas que están allá en México y están escuchando esto, bueno, pues pueden contactarme a través de las redes sociales y con mucho gusto nos vamos a ver. Por el momento, pues creo que es todo. Ya les di los avisos de el retiro en Sedona a partir del 11 de julio. El club de meditación, que es todos los jueves a las 7 de la noche, hora de California, 8 de la noche, hora de México. En mis redes sociales, en Maestro Chuy, Facebook, diagonal, Maestro Chuy, pueden ver la información. Y también en la página www.biofrecuencia.info, www.elmapadelabundancia.com, pueden ahí encontrar más información, pues, de todas las cosas, informaciones y servicios. Por el momento, pues, es todo. Me despido. Que tengan una maravillosa tarde y nos escuchamos hasta la próxima semana. Gracias por escuchar tu programa Biofrecuencia. Tu presencia es importante para nosotros. Te espero la próxima semana en punto de las 5 de la tarde por tu radioonline.com.mx. Para más información, visita la página www.biofrecuencia.info. Escucha tu programa Biofrecuencia, expandiendo tu conciencia. Un nuevo comienzo. Acompáñanos todos los martes de 4 a 5, horario de México, de la tarde, de 2 a 3 de la tarde en Los Ángeles. Para más información, visita la página www.biofrecuencia.info. Estás escuchando tu radio online.